La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de la Internacional Sonora, la sección de actualidad global del Salto Radio, la sección, el programa donde tocamos temas referidos a derechos humanos, refugio, conflicto y paz, migraciones y resistencias a nivel global. Bueno, y esta vez vamos con la número 25, la última de esta temporada, hasta ya septiembre. Vamos con Georgia, con las protestas que llevan ya 8 meses. Y bueno, en octubre del 2024 las elecciones parlamentarias de Georgia terminaron con la victoria del partido centrista Sueño Georgiano, que además llevaba gobernando el país desde el año 2012. Las críticas inmediatas por parte de observadores internacionales sobre la falta de transparencia y falsificaciones sistemáticas en las elecciones, además del rechazo a reconocer los resultados de las elecciones por parte de la actual presidenta del gobierno, Salomé Zurabishvili, y sus llamamientos a salir a las calles, terminaron en violencia policial y detenciones que no han parado hasta el día de hoy, ya 8 meses, como hemos comentado. Bueno, el nuevo ejecutivo, liderado por el oligarca Bitsina Ivanishvili, no tardó en recortar las libertades, mientras los noticieros europeos no paraban de sacar una sola cara de la protesta: un joven georgiano con la bandera de la Unión Europea sobre las barricadas. Detrás de esta imagen polarizada entre Europa y Rusia, una imagen que, por cierto, pretende diluir la complejidad de la crisis en Georgia, hay muchas voces de personas que quieren un futuro diferente, un futuro de autonomía e igualdad para su país. Bueno, ya hablaremos con 3 activistas, 3 personas que representan a parte de la izquierda libertaria y movimientos feministas y queer LGTBIQ+ de Georgia. Bueno, estaremos con Nino Harchilava, ella es coordinadora de investigación y educación en WISG, que es el grupo de apoyo a las iniciativas de las mujeres. También estaremos con Sofio Basilazde, ella es coordinadora y educadora de la ONG Social Periferia. Y con Dato Somaya, él es anarquista, activista, además es un activista cultural de Kutaisi, una de las ciudades de Georgia. Chuko chemi jiguri chemi shwiri shwiri shwiri. Y estas van, bueno, estas preguntas van dirigidas a Sofio y a Nino. Bueno, lo primero, Sueño Georgiano lleva muchos años gobernando Georgia. ¿Por qué exactamente esas elecciones han provocado tantas protestas? ¿Qué es lo que ha cambiado en estas elecciones? Well, before 2024, we believed and it was the leverage and from. Bueno, antes del 2024 creíamos que el impulso de la sociedad occidental hacia los derechos humanos funcionaría para Georgia. De hecho, nuestra legislación se había mejorado en este sentido. Pero después del 2024, el cambio fue tan repentino y drástico que ahora podemos decir que nos enfrentamos a un régimen autoritario en Georgia. El impulso ha desaparecido. Hemos empezado a deslizarnos otra vez en la dirección contraria a la libertad de la expresión, igualdad y democracia. Lo que estaba ocurriendo en Rusia durante años, en Georgia, ha ocurrido en menos de un año. Y la sociedad, toda la sociedad, no diría que solo feministas o queer, toda la sociedad en Georgia está ahora en estado de shock. En cuanto a los derechos queer y el feminismo, por supuesto, si incluso antes nos enfrentábamos a muchos problemas, ahora es una historia completamente diferente, es un desastre. Y lo peor es que no queda ningún espacio para luchar por nuestros derechos. Antes de cambiar de discurso, el partido actual Sueño Georgiano también era progresista y proeuropeo. Al menos eso decían, pero en el contexto de la posverdad y la desinformación, eso ya no significa nada. No se sabe en quién confiar. Durante el anterior gobierno de este mismo partido, aprobaron nuestra propuesta de ley contra la discriminación y simplificaron los visados para los georgianos a través de una política exterior exitosa. Sin embargo, todo ha cambiado debido a sus preferencias geopolíticas. Ahora intentan vincularse más con Rusia, China e Irán. Han rechazado todos los principios democráticos. En el sector académico y entre los activistas había antes un espacio muy interesante para las ideas radicales de la izquierda anticolonialista, pero el sueño georgiano también ha instrumentalizado esas ideas. Y por desgracia, ahora el espacio crítico está ocupado únicamente por la crítica hacia la sociedad occidental y la política estadounidense, por lo que cualquier otro tipo de crítica que mencione el colonialismo ruso o englobe la idea del colonialismo como tal ha sido silenciado y censurado. Sueño georgiano demoniza los derechos queer y el feminismo y promueve en su lugar ideas totalitaristas de pureza y familia. Se oponen y demonizan a toda la sociedad occidental a través de nosotros. ¿Qué son las llamadas leyes rusas? ¿Cómo afectan al pueblo georgiano? The governing party is called Georgian Dream. The rich man that stands behind this party is Bidina Ivanishvili, oligarch. El partido gobernante se llama Sueño Georgiano. El hombre rico que está detrás de este partido se llama Bidina Ivanishvili, un oligarca que ahora reside en Georgia. Tiene un pasado relacionado con Rusia. En 2024, Sueño Georgiano decidió instaurar la así llamada ley rusa contra los agentes extranjeros. Las protestas fueron tan grandes que decidieron retirar la ley. Lo celebramos, pero la celebración fue anticipada porque el mismo año volvieron a aprobarla. Y ahora tenemos una ley similar a la de los agentes extranjeros, pero aún más dura. También tenemos una ley contra la propaganda de las personas queer, llamada literalmente la Ley de la Protección de la Pureza de la Familia. Ahora se aprueban y se aplican nuevas leyes cada día, lo que reduce cada vez más las libertades, como por ejemplo la libertad de expresión. Y pronto se prohibirán las publicaciones en redes sociales si van en contra de cualquier político, porque todo se considera un insulto cuando se critica a los políticos. Están deteniendo a muchos periodistas. Han detenido a la periodista Mzia Amaglobeli. Estuvo 38 días en huelga de hambre. Está en mal estado, ha perdido la vista. Se considera la primera presa política de Georgia desde la caída de la Unión Soviética. La ley de agentes extranjeros dice que si una organización o un individuo recibe financiación de un país extranjero, se convierte en agente extranjero. La mayoría de las ONGs de Georgia están financiadas por organizaciones internacionales. Hay que recordar que Georgia es un país extremadamente pobre, así que todas los que trabajan en las ONGs, incluso con contratos de servicio, son considerados agentes extranjeros y se ven reducidos en sus derechos públicos y económicos, pero además se convierten en enemigos públicos. Se está demonizando a los activistas y a las ONGs. La verdadera intención es cerrar todas estas ONGs, lo que significa que muchos servicios para personas, por ejemplo, discapacitadas, personas queer, para mujeres, que no tienen alternativa pública, simplemente dejarán de existir. También se trata de autocensura, porque muchos, incluso antes de la aplicación de esta ley, intentaban evitar la colaboración con agentes extranjeros, con las ONGs en general. Por lo tanto, se trata de una marginación de toda la sociedad civil. Aquellas ONGs que no se han registrado todavía como agentes extranjeros están esperando su turno, que la Comisión Anticorrupción pida que les faciliten toda la información sobre los beneficiarios y toda la información confidencial que se almacene en las ONGs que trabajan con las comunidades. Desde la independencia de Georgia hasta hoy en día, La gente está tan desempoderada por la pobreza y la desigualdad económica que el régimen ahora aprovecha muy bien de esta pobreza para su propio beneficio. Este es un tema muy importante. Muchas personas, funcionarios públicos, por ejemplo, profesores, están siendo obligados a abandonar sus puestos de trabajo si se ven involucrados en algún tipo de protesta. Por lo tanto, el mayor terror y miedo no es el miedo físico, sino el económico, el de quedarse sin ingresos y tener que enfrentarse a la pobreza. La gente está silenciada con este mecanismo de chantaje económico. ¿En qué situación está la comunidad queer, LGTBIQ+, y los movimientos feministas a día de hoy? Debo decir que las encuestas antes de las elecciones revelaban que habíamos logrado algunos avances en la aceptación de las personas queer en la sociedad. Este avance se observaba principalmente entre las mujeres. Pero ahora, tras la enorme campaña de Sueño Georgiano contra las personas queer, al adoptar esta ley contra la propaganda, ahora creo que esto ha cambiado. Pero lo que me alegra ver es que dentro de esta protesta, en la que participan muchas personas, muchísimas personas, ahora se puede escuchar y ver la solidaridad hacia las personas queer y el movimiento feminista. Los miembros de la comunidad siempre estaban en primera línea de la protesta y son una parte importante de esta protesta, porque nos hemos dado cuenta de que, a pesar de la supuesta libertad de expresión y derechos que nos había dado Sueño Georgiano, nunca tuvieron voluntad de luchar contra la homofobia en la sociedad. Era solo una visibilidad formal, montar una semana de orgullo para decirle a la sociedad occidental que hay libertad de expresión. Pero nunca dejaron de estar en contacto con los grupos radicales tradicionalistas. Y esta política de visibilidad, que también fue acogida del accidente, no la habían ajustado bien al contexto local, porque debería haberse elaborado una estrategia más adaptada al contexto de Georgia. Sí que esta visibilidad acabó jugando en nuestra contra a largo plazo. Hemos sido utilizados y desechados. Justo lo que significa el término de tokenización. შენარავინ გაგიწდის ხელს ისინი ტოვებენ ერთას სისხლიანს კათელილს ბრელს ისინი მოვლენ ვისაც ძალა აქვს ისინი მოვლენ არ გვანებებენ თავს ისინი მოვლენ ვისაც ძალა აქვს ისინი მოვლენ. Dato, ¿nos puedes contar, nos puedes realizar una cronología sobre las últimas protestas en Georgia? Al principio, cuando llegó el Partido Sueño Georgiano en 2012, declararon abiertamente que mantendrían una política pro-occidental. Incluso se introdujo un artículo muy curioso en la Constitución de Georgia, que establecía que todos los ciudadanos georgianos deberían hacer todo lo posible para que Georgia entrara en la Unión Europea y en la OTAN. Pero nunca declararon que Rusia fuera nuestro enemigo, a pesar de que el 20% de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, están ocupados por Rusia. Su política era no ofender ni a unos ni a otros. La primera gran protesta tuvo lugar en 2019, la así llamada Noche de Gavrilov. En realidad es un hecho muy ridículo. Una reunión de diputados ortodoxos en Georgia y el representante de los diputados ortodoxos de Rusia era un comunista ortodoxo, ya es una paradoja, un tal Gavrilov, al que aquí nadie lo conocía y que según se supo después tampoco lo conocía nadie en Rusia. Y este Gavrilov debía ser presidente de esta reunión y se sentó en la silla del presidente del Parlamento georgiano. Y por supuesto nadie toleró que un diputado del Duma ruso del país ocupante presidiera lo que sea en el Parlamento de Georgia. Y comenzó una gran protesta. La gente salió inmediatamente a la calle, donde fue dispersada con balas de goma y hubo muchos heridos. Una amiga muy cercana mía perdió un ojo. Y bueno, así de intensas fueron las pasiones después de eso, después del año 2019, que Putin prohibió los vuelos directos de Rusia a Georgia. Quería golpear al turismo, ya que Georgia se sustenta principalmente del turismo. Después quisieron aprobar la denominada ley rusa sobre agentes extranjeros, la misma que habían aprobado en la Rusia de Putin. Y volvieron a estallar grandes protestas. Eso fue en primavera en 2024. Hubo grandes protestas, muchos disturbios, una masacre por parte de la policía, con cañones de agua. En octubre se convocaron elecciones parlamentarias. Todos tenían esperanzas en estas elecciones porque estaban seguros de que sueño georgiano iba a perder. Hubo una gran participación y al día siguiente fue una gran sorpresa que el sueño georgiano volviera a ganar las elecciones. Luego empezaron a salir a la luz todos los casos de fraude electoral y el hecho de que llevaban a la gente a votar varias veces. Estábamos absolutamente abatidos. Habló por mí, estaba deprimidísimo, sin saber qué hacer. Y de repente, como un jarro de agua fría, anuncian que sueño georgiano suspende las negociaciones para la integración en la Unión Europea. Y todo ello con la guerra en Ucrania y las constantes amenazas de Rusia como telón de fondo. Después de eso estalló todo. Después de eso, más de 100.000 personas participaron en la manifestación en octubre. Hasta ese momento se habían mantenido en el marco de manifestaciones pacíficas, pero después de eso comenzaron los disturbios. No diría que los manifestantes tenían armas de fuego, ni siquiera armas blancas, más bien porras, piedras, pólvora, y querían entrar en el Parlamento. Nos respondieron con gases lacrimógenos, cañones de agua. Los antidisturbios incluían instructores de Rusia y Belarus. Lo sabíamos porque hablaban sin acento y daban órdenes en ruso. Incluso llevaban uniforme bielorruso y ruso. Los antidisturbios actuaban sin ningún freno legal. Rompían huesos, cabezas, detenían y pegaban a la gente sin piedad. Detuvieron y destrozaron a nuestro guitarrista. Les robaban los teléfonos, las carteras. Por supuesto, luego nadie devolvía nada. Y nadie ha respondido por nada. En general, la violencia policial en las protestas no es algo nuevo para nosotros, pero esta vez el gobierno organizó grupos enormes de paramilitares jóvenes, llamados Tituski, para poder ejercer cualquier tipo de barbaridades sin consecuencias legales. ¿Qué papel juega la ultraderecha georgiana? ¿Apoya al Partido Sueño Georgiano? La ultraderecha patriótica no tiene mucha fuerza en Georgia. Los que apoyan el nuevo discurso de Sueño Georgiano son los tradicionalistas. El 17 de mayo tuvieron una manifestación muy grande, que nosotros la llamamos Antiorgullo. Ellos lo llaman el Día de la Protección de la Familia Tradicional. Había unas 10.000 personas, quizá un poco más, llevaban cruces y banderas cristianas. Georgia es un país santo, ya lo sabes, ortodoxo. La Madre de Dios nos protege, los gays y lesbianas no pasarán, en pocas palabras. ¿Cómo el colectivo anarquista ve la necesidad de tener que elegir siempre entre Rusia y la Unión Europea? Lo más ofensivo es entender que nuestro gobierno sigue las órdenes de Rusia. Todas las publicaciones que Sueño Georgiano escribe en sus redes sociales son traducciones directas de ruso. Son mensajes escritos por algún diputado ruso, Putin o Medvedev. Hay anuncios publicitarios antioccidentales que son copiados tal cual de los vídeos rusos, solo que con actores georgianos. Pero el guión es el mismo. Las leyes de copia y pega. Es que lo estamos viendo pasar también en Serbia, Hungría, Tayikistán, como si fuéramos una franquicia, sin autonomía alguna. Primero modificaron la constitución de Georgia, donde estaba escrito que nadie, bajo ningún concepto, podía ser discriminado por el color de su piel, su religión, su nacionalidad, y añadieron la orientación sexual. Ellos mismos la añadieron hace unos 8 o 9 años, y ahora la han eliminado. ¿Por qué? Es evidente por qué. Y todo su programa electoral el año pasado se basaba en que tenemos que estar con Rusia, porque si no estamos con Rusia, Rusia empezará la nueva guerra en Georgia y la ocupará rápidamente, porque Georgia es un país muy pequeño y débil. Así que suena chantaje cuando sí o sí acabará sometido a Rusia. Para variar, podrían haber incluido en su programa algo sobre reparar las vías públicas, pero ni eso. Hay una peculiaridad, que la gente que sale a protestar tampoco apoya a ningún otro partido político de la oposición. Es decir, nadie sabe cómo tiene que ser. Pero está claro que no de la manera de la que sueño georgiano lo está haciendo, quitando cualquier tipo de autonomía al pueblo georgiano. Por eso la gente que participa en las protestas es la gente de todo tipo, nacionalistas jóvenes, anarquistas, feministas, sacerdotes ortodoxas, izquierdistas, pero aún así la mayoría es la gente sin ningún tipo de afiliación política. ¿Y si hablamos de la Unión Europea y la OTAN? Habéis visto muchas banderas de la Unión Europea en nuestras protestas, y entiendo que para vosotros también es un gran, digamos, detonante de ira. En Europa veo que hay muchos movimientos, principalmente de izquierda, en contra de la Unión Europea y, más aún, en contra de la OTAN. Pero en Georgia es todo al revés. Si dices que estás en contra de la OTAN, inmediatamente pasas a formar parte de estos tradicionalistas. Y nadie de las protestas dirá que está en contra de la OTAN, porque en Europa, cuando vives en Alemania, Francia, incluso España, Rusia está lejos. Aquí, en cambio, Rusia está justo al otro lado de la valla. Ucrania es un país enorme e incluso a Ucrania le cuesta luchar contra Rusia. Georgia es un país muy pequeño, con poca población, un ejército muy reducido, un país muy pobre. Rusia nos aplastaría en 2 o 3 días, quizá en 2 horas. ¿Qué esperanza nos queda? Por eso, para convertirnos, entre comillas, en un país normal y vivir normalmente y avanzar normalmente, evolucionar, progresar, todas las personas que piensan más o menos racionalmente dirán que no nos queda otra que ser parte de la Unión Europea y la OTAN. Y todos los punkis y anarquistas se adhieren más o menos a esta idea de que no hay otra solución. No la hay. Sabemos que el Occidente es capitalista, es malo. Estoy 100% de acuerdo. El año pasado estuve en Estados Unidos por primera vez. Ahí vi lo que es realmente es capitalismo y cómo funciona en Estados Unidos. Entiendo por qué hay estadounidenses de izquierdas soviet nostálgicos. Pero idolatrar a Stalin y Lenin, eso no podría entenderlo. Se me acaban las formas educadas de explicarlo. Después del genocidio que hicieron en el Cáucaso, no lo voy a poder entender nunca. Una vez vino una banda de punk Algara, de Barcelona, a nuestro festival en Kutaisi, y vieron que había banderas de la Unión Europea por todos lados. Ellos, precisamente, son de los que suelen quemar la bandera de la Unión Europea en sus conciertos. Nos reímos mucho porque los únicos en Georgia quien quema las banderas europeas es un grupo de ultraortodoxos que creen que Rusia es el país mesías que nos llevará al cielo. Y quiero que me entendáis, no lo digo por el amor a la Unión Europea, y menos por el amor a la OTAN. Es cuestión de supervivencia. Estamos en este punto, no de las creencias políticas. En cuanto estemos a salvo, hablaremos sobre la política. chuko chemi jiguri chemi shwiri shwiri shwiri mevar gish devia jiguri mevar gish gish gish gish gish gish gish gish gish gish gish gish gish gish gish jiguri skatsi. Y bueno, hemos escuchado a tres activistas. Se han hecho un panorama sobre la situación en Georgia, sobre la lucha, sobre las protestas y qué está sucediendo a día de hoy.